los colombianos, si hablas conmigo boricua, los quiero como hermanos, amigos y amigas. Siempre nos encontramos en alguna fiesta donde ustedes bailaban al compás de mi orquesta. Yo les dedicaba mis canciones boricuas que ustedes esa noche a mí me pedían, y es por esos apoyos me siento muy agradecido. Ahora escuchen mi canción que para ustedes está escrito, y ahora le canto a todos mis hermanos de parte de un boricua para mis colombianos. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, oigan su melodía que para ustedes está escrita. Quiero que me perdonen por haberme tardado en escribir mi canción para mis colombianos. Con mi orquesta quisiera ir a verte para cantarles a todos mis hermanos de parte de un boricua para mis colombianos, para charlar un rato con toda mi gente. Tal vez me dé un trago de su aguardiente. ¡Canta David Sánchez!